walk on, baby. You don't feel worry about nothing, you know. You know, say when me and you together the time. Vuelo bajito mientras fumo en el balcón. Me recuerda el sillón, un momento favorito. Lo que ahora le hace falta, esperé que me contara. Hacía falta era yo, roncito y una guitarra. Y tú y yo somos perfectos, siendo imperfectos iguales si nos amamos. Somos el efecto que traga el tiempo como varios te amo. Ay, siendo imperfecto igual así nos amamos. Ay, somos el efecto que traga el tiempo como varios te amo. Ay, tú y yo somos una pareja fenomenal cuando lo queremos ser. A veces quiere de mis besos, otras veces no me quiere ver. Rasta Barbie cuando quiere fuma. Y si fuma está pensando en mí. Ay, tú eres bella, sorrí, no llores. Vamos de camino a la playa escuchando canciones que quitan dolores. Eso, así. Disfruta el viaje mientras te beso. Te digo cosas que te enamoran, mami. Jura, hacía falta yo en esta zona. Yo, bien. Si alguien no escucha, aquí hacemos. Siendo imperfecto, igual así nos amamos. Y somos el efecto que traga el tiempo con varios te amo. Ahí siendo imperfecto, igual así nos amamos. Gangsta.